Bueno, señores, bienvenidos a KLS número 13, mientras César se pone sus audífonos. No me esté quemando, señor. Bienvenidos. Gracias por estar hasta el pendiente de vez en cuando y cotorreando ahí con los compas y toda la onda. Y pues así, ahí disculpen que no tengamos la delicadeza de ser tan frecuentes, pero pues ya ve uno que es bien estudioso. Sí. Ah, bien estudioso, el estudio pues, sí, sobre porque todo. Recuerden que estamos en CUSEI Radio. CUSEI Radio. Ya no sé si se dice de CUSEI Network Radio. No, es CUSEI Radio. Este es un podcast exclusivamente de CUSEI Radio. Obviamente grabado. Obviamente, pues, sí. Es que este no se transmite en CUSEI Network. Claro que sí. Es que de 8 a 8 es CUSEI Radio. Entonces nos transmite en CUSEI Radio. Bueno, después, después hablamos de eso. Todos los días tenemos. Les tenemos muchas novedades musicales. Les tenemos unas cancioncitas que estuve escuchando el último mes. Creo que las dejamos en KLS como un mes casi. Oye, ¿y o tres semanas, algo así. ¿Y qué onda con las vacaciones? Pues estuvieron bien. ¿Sí? ¿Chambeando? Sí, todo lo normal, sí. Tenemos hoy a We Have Band, a John C., a Gautier, a The Antlers. Y otra vez ahí creo que era justo necesario que tengamos a esa 65 Days of Static. Buena banda. Una banda excelente de instrumental. Interesante. Mucha gente diría que es como medio cerdo, pero no es tan cerdo como otro, ¿verdad? Pero... Puercón. Por algo tocan ese estilo. Es... Y el señor K nos quería platicar un poco sobre los vlogs de música alternativa, los indie blogs. Y los demás. Bueno, eso es por si ustedes quieren estar al corriente de la música nueva. O sea, no son vlogs... digamos, de música súper buena, ¿verdad? Es música nueva alternativa. Uh-huh. Y eso no quiere decir que sea música buena, ¿verdad? Porque sí, sí. Tú ya tuviste la oportunidad de entrar a algunos, pues escuchaste varias canciones, pero dices que el 20% fueron de tu agrado. Bueno, fueron yo también de ando por ahí. Pues que yo había checado un par de blogs así, y yo ya tenía esa noción de que eran como bandas medio... genéricas, por así decirlo. Tampoco no digo que sea muy especialón y nomás no, pues yo nomás escucho cosas acá chingonas, pues pero se nota que son genéricas porque pues escuchas lo mismo, o sea, viene sí, una lista de 100 canciones. Ajá. Y esas 100 canciones hay como discos que se escucha casi igual, hay otras que son como medio pretenciosas, son como 30 de las 100. Son así como que buscan un sonido medio extraño. Bueno, eso es mi humilde opinión, tampoco no vayan a decir no, hasta acá. Es tu opinión. Pues así, pues. Ese que no sabe, no está y hablando. Hay varias que escuchaba y la hacían bien a mis oídos así, pretenciosos también. Ah. Sí, o sea, nomás son blogs de playlist, son playlists. Playlist. Que playlist de mayo, ¿verdad? Hay una que se llama Beer That Can. Beer what? Beer. Y hay otras más, pero bueno. Mejor ni se lo recomendamos, pues sí. porque no es música tan seleccionada. Hay uno que les quiero recomendar que se llama Música Pacheca. Ese mero. ¿Qué es eso, señor? No me asusta. Pues, Música Pacheca, señor. Usted dijeron que empezamos un KLS, me viene con cosas que ni siquiera me sacan de onda, así que ni siquiera... O sea, tener unas bajo la manga. Claro, sí. Pues, bueno, pues esta página te pone jazz... rock así viejito, medio raro. Dab. Está bueno. Ese sí tiene buenos discos. Nomás que tristemente no usan Mediafire para subir ahí los discos. ¿Qué usan? Una bien rara que se llama Irish Shade o Fights to Be. Ah, de esas que le pones descargar y te descarga un programa. Sí. Un software. No. Pues, bueno, pues que eso ya es independiente. Pues a lo mejor lo hacen para sacar algo de provecho para mantener el servidor, el blog y X cosa, pues ya total. Ojalá todos usaran Dropbox, Mediafire en un mundo perfecto, pero bueno, eso ya que Dropbox, queda muy de bueno, lado. Sí. De lado, ¿verdad? Que por cierto ya lanzó Google su servicio, pero esto queda para otro tipo de podcast. Esas nubes, señor, dicen que ya el futuro pura nube, ¿no? Sí, la pura nube. Les tengo una notición. ¿Qué pasó, señor? Que volvemos a cambiar el formato de este KLS. Ahora, nos vamos a platicar de las rolas que tenemos de nuestro playlist, a lo mejor del tema que tenemos para nuestras canciones, y después ya nomás les ponemos las cancioncitas para que la escuchen. Hay veces que yo me imagino, o sea, yo pienso, me pongo en sus zapatos, que si yo fuera un radioescucha, a lo mejor lo que le quería brincar a las canciones, porque yo sé a lo mejor que van a salir canciones nuevas que me va a gustar. Y nomás le voy a brincar, pues ahí está para ustedes, para que puedan escuchar sus cancioncitas bonitas. Órale, una tras otra. Ajá. Va a estar interesante entonces. Tenemos una lista de 5 canciones. Muy buenas. ¿Tiene algún tema que nos quiera platicar ahorita, señor? Pues la primera canción, tengo ya ratito que la he estado escuchando, se me hace muy buena. Where Are You People? The We Have Band. We Have Band. Esa canción yo la conocí porque estaba gratis en iTunes. ¿En iTunes sigue tienen... gratis? ¿Eh? ¿Todavía sigue? No, porque tienen un programa como de canciones, canción de la semana. Esta semana estuvo una canción de una banda latinoamericana que se llama Avalancha. Ah, órale. Déjame ver si encuentro. Está bonito, es como... No tiene muchas pretensiones, o sea, ellos como nomás quieren hasta hacer así como que musiquita bonita. Fue a lo mejor sonar algo como... ¿Cómo se llama esa banda tan de, que son del DF, de Satélite? De, ay, ¿cómo se llama esos muchachos? ¿Satélite? Ah, de Vicente Gallo. Vicente Gallo. Ellos sí suenan como que muy pretenciosos. Ellos sí suenan así como que hay que meter un chingo de cosas. Pero suenan. La que está ahorita, pues son más alivianados y me gusta. Para que la chequen ahí. Y cuando estuvo We Have Band, yo no los conocía. Usted dice que los escuché en RMX. Así es. Y me gustaron mucho, tienen así como que un sonido muy pegajosón. E igual también son como sonidos muy genéricos, pero son bien ejecutados y está muy muy buena esa canción. Está básico el sonido, está bueno, le meten sus efectos de teclados, ¿no? Muy, yo creo que muy atinados, ¿no? Muy atmosférico, así muy es, bien es. Puestos. También tenemos a Jonsi. Jonsi, ese es como nombre de rapero, ¿no? No sé, me Jonsi. Suena como... Bueno, ese señor... Como hombre gay, pues, pero... Pues allá él, ¿no? Sí, perteneciendo, claro, ¿no? A esta mítica banda llamada Sigur Rós. Ajá. De aquel super país llamado... ¿qué? Islandia, ¿verdad? Islandia. Ese país que hace algunos años, hace poquito estuvo en guerra. Usted no sé si se acuerde que sacaron al presidente. Perfecto. Ha habido problemas. Ah, sí, sí. Sí, fue la del golpe de este estado que hicieron, ¿verdad? Sí, señor. Ese mero. Ah, pues sí, sí es. ¿Qué tal? A ver. Pues de comentarle que es el vocalista de Sigur Rós. Una muy buena banda de música instrumental. Aquí Jonsi hace como que música un poco más alegre, más motivacional en cuanto a sus letras. El sonido son sonidos muy alegres. ¿Qué les puedo decir? La canción Go Do habla de que hagas las cosas sin que te interpongas, te bloquees mentalmente y cosas así. Es muy buena esa canción. Vale. La que tenemos hoy es... Digamos, libre. Exactamente, es como que para que te liberes. Muy, muy, muy está alegre. La canción que tenemos en este KLS es Boy Lili Hoy. Es muy bonita canción también. Es como que muy... Para salir a la calle y brincar en el parque. Órale, bien. Es bueno, de felicidad. Bueno, hay veces que KLS está más tristón. Sí. Y ahorita va a estar alegrón. Está alegrón. Pero también tenemos a Gotye. O no sé si pronuncia Gotye. ¿Quién es ese? Es un artista, no estoy muy seguro si es un artista o es una banda en sí, pero tiene ya desde los 90s él componiendo y cantando y demás. Tiene este último disco que se llama Making Mirrors. El disco está como regular son, tampoco no es la gran cosa, pero este sencillo en especial es muy bueno. Ha salido obviamente en series de televisión, no sé exactamente cuál, ya hombre que a veces en series... Pues ya es famosilla la canción. Sí, tiene unos remixes muy, muy, muy buenos. Hay un remix que sale en el disco del sencillo, que es de Tiesto, que me gusta mucho. Hay otra banda o otro DJ que hace un remix que está excelente. Ahí lo busquen en YouTube. La imagen del video es un gato con lentes y haciendo rayos y explota y así. Ya sé cuál es. Sí, esa. Me lo posteó en el mundo. Esa mera. La canción se llama Somebody That I Used To Know. Hace un dueto con Kimbra. No me pregunten quién es Kimbra porque lo he querido investigar y no tengo tiempo. Ahí luego se los platico. Ahí después sí. Es una canción muy, muy buena. Tiene como ese tipo de trabajos vocales muy, muy, muy bellos. Que es como si... Como si te metieras tú, como si tú lo estuvieras diciendo, pues hasta como que lo sientes. En el video, en la parte de la casa con el dueto con esta Kimbra, hasta parece como que están peleando, pero en sí no están haciendo nada. Está el vocalista, el artista está pues, de frente nada más. Está en una pared que está pintando progresivamente en el video. y de repente aparece esta Kimbra. Y como estuvieran peleando, hacen gestos, pero no se mueven en sí. Nada más Kimbra así, como que voltea. Esos videos son muy interesantes. Es muy interesante, muy sugestivo, es muy bonito de ver. También tenemos a The Antlers. The Antlers, que yo... que esa banda ya tenía un mapa musical interesante. El sonido yo lo identifico mucho como a Wild Beast. ¡Órale! No sé qué me tiene que decir de The Antlers, de dónde los conoció, cómo que o qué. No recuerdo, señor, pero puedo decir que... que le gusta mucho. Esta vez. Ah, claro, esta canción que le vamos a presentar en KLS se llama Every Night My Teeth Are Falling Out. Es una canción... como del estilo de Somebody That I Used To Know de Gautier, pero un poco más fuerte líricamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y con qué cerramos? Y para finalizar tenemos a 65 Days of Static con Go Complex. Es una canción de esas que te llenan de adrenalina. Comienzan tranquilas, tienen un intermedio fuerte y terminan en un clímax excelente. No sé, ¿usted quiera platicarnos ya de esto algo más, señor? Sino para dejar a nuestros compañeritos. ¿Ya? Música. Pues, señor, lo que les quiero decir es que disfruten y sigan escuchando KLS. Yo diría que para que se animaran estos días fuertes como lo del resto de la primavera, escucharon mucho a John C. y cosas así. Oye, ¿y qué pues con estos últimos días tan contaminados? ¿Qué será bueno hacer para...? Las autoridades, bueno, nosotros tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Hay que cuidar la naturaleza, sí. Por favor, escuchen KLS para cuidar a la naturaleza, bueno, ¿no? Planten arbolitos. Sean responsables, vivan su vida como... traten a los demás como quieren que los traten. Esto es KLS número 13, vamos a darle 13 y vamos a dejarles 12 en el olvido, ¿no? Pues sí, digamos que en paz descanse porque no creo que voy a salir. 13, señores, bueno. 13. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, usted. Disfruten su puente sanso. Bueno, eso ya. Este se transmite el miércoles, digamos fue ayer, ¿verdad? Ojalá que hayan disfrutado su puente. Ojalá que lo hayan disfrutado. Gracias por escucharnos. Espero que disfruten estas canciones que se las preparamos con amor. Yo soy Chicho Cel en Twitter. César Landeros. César Landeros, señor. Yo soy Melómano Tapatío. También mi servidor Car. Nos escuchamos. La semana que entra. Así es. Cale. Va a estar muy bueno, ¿eh? UCI Radio FM. Bye. coy. You grind your claws, you howl, you growl, and afraid of Apollo. You run, you free, you climb endless trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright, you say no more. Use your eyes, the world goes and flutters by. Use your eyes, even though you are. Use your eyes, the world goes and flutters by. Use your eyes. Fight, you slow down, heart rate. We all grow old. Use your life, the world goes and flutter by. Use your eyes, even though you are. Use your life, the world goes and flutter by. Use your eyes. So when we found the way